Hace poco más de 10 años, el primer gobierno del Frente Amplio inició una política de relaciones laborales orientada a equilibrar, mediante una sucesión de leyes y reglamentaciones, la balanza de derechos y obligaciones entre trabajadores y empresas. La dirección de esa política, reseñando las principales medidas generadas y aprobadas en 11 años, ha sido gigantesco. La reforma laboral tal vez sea una de las más importantes del mundo. Se votó una ley de negociación colectiva y hubo una convocatoria a los consejos de salarios, utilizando el anterior mecanismo, posibilitando que más del 90% de los trabajadores tuvieran el acceso a una negociación colectiva. Se votó una ley de libertad sindical que protege la actividad sindical, no solo a los sindicalizados, sino a la totalidad de los trabajadores. El total del trabajo informal hoy en el Uruguay es del 23,7%. En el 2006 era del 34,9%. La mayor parte de los trabajadores en negro se concentran en construcción, servicio doméstico y delivery. Pero 23,7% de informalidad es una cifra casi exitosa, posibilitada porque ha habido una ley de monotributo, porque ha habido una incorporación importante de trabajadores, dado que al formalizarse, los hijos tienen derecho a estar en el FONASA. Nunca hubo tantos trabajadores sindicalizados como ahora. Se votó una ley de tercerizaciones a los efectos de que quienes tercerizan tengan la responsabilidad subsidiaria sobre el personal que contratan. Hay una ley de licencias para trabajadores privados. Se extendió la licencia de la maternidad para trabajadores públicos y privados, contemplando la paternidad. Se construyó una ley de responsabilidad penal empresarial. Y el dato es que no ha habido hasta ahora ningún empresario preso, lo cual significó que la ley sirvió para la prevención. Seguramente también entra en este sistema de leyes laborales el novedoso Sistema Nacional Integrado de Salud, que posibilita que todos los hijos de trabajadores ingresen a una mutualista que elija padre o madre siendo menores de 18 años. El salario promedio en 10 años creció en el entorno del 50%, lo cual claramente mantiene salarios insuficientes, pero demuestra que la situación en que nos había dejado el neoliberalismo ha sido tremenda. Un salario que crece al 50% promedio hace que 700.000 uruguayos hoy no tengan 15.000 pesos nominales. Pero el avance es claro, notorio, falta mucho. Y somos en el Frente Amplio los que podemos seguir mejorando. El Uruguay está en un proceso de cambios que probablemente sea el más importante que haya tenido América Latina. Somos del sur, venimos del sur. Somos de la esquina entre el Plata y el Atlántico. Y América Latina es la patria en común. Somos pueblo, somos memoria. Nuestra primera tarea es salvar, respetar e impulsar la vida. Seguimos en la senda para construir patria para todos. Aquí comienza De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de Corazón Oriental. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radiográfica, la FM 89.3. del dial. Aquí en el aire de Fogón en Fogón, el programa de los uruguayos hecho en Argentina con corazón oriental. Mi nombre es Oscar Trinidad y soy una de las voces que te va a estar acompañando. Te propongo que mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo al que no te sonrió, que vayas por el amigo que alguna vez te falló. Te propongo que mañana te propongas ser mejor. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Te propongo que mañana, con la mejor intención, dibujes en las paredes su nombre y un corazón, que robes de los jardines las flores que estén mejor, y le digas que la quieres y le hagas una canción. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son. Bueno, y aquí estamos en esta tarde de primer día de abril para presentar a la mesa, una mesa amplia que vamos a tener en esta tarde. Vamos a tener muchos entrevistados, va a ser un programa muy rico en entrevistas y en conceptos para esta semana que viene. Pero vamos a presentar acá al compañero Walter Mariño para que salude a la audiencia. ¿Cómo anda, Walter? Bueno, esta mesa es amplia como el Frente Amplio. Es amplia porque es numerosa, pero además es, contiene diversas personas, personalidades, distintas actitudes, distintos grupos, partidos políticos, y nosotros vamos a dar dentro de unos minutos nuestra habitual columna, que la transmitimos todos los sábados acá en Fogón en Fogón. Esta columna del Frente Amplio, que va a tratar sobre dos temas. Uno breve, porque es lo que ocurrió, lo que pasó en el acto de conmemoración del 46 aniversario del acto que se realizó en la explanada municipal del 26 de marzo de 1971, que una ceremonia que impactante en aquel entonces, y que volvió a ser recordada por los jóvenes convocados por el Frente Amplio en Las Piedras, en la localidad de Las Piedras, en la localidad canaria de Las Piedras, con muy buena asistencia, hubo una movida artística interesante. Pero además tenemos la mesa con mucho orgullo, queremos decir que está integrada también por los compañeros de del Centro Socialista Vivian Trías, acá en Buenos Aires, encabezado por Pablo Oribe, que realizan, ya les vamos a contar, va a ser motivo de la crónica, les vamos a contar después. Le vamos a contar exactamente, vamos a contarles qué va a pasar el próximo martes a las 18:30. Muy bien, se ve que el compañero Mariño vino con muchas ganas de hablar esta tarde, pero ya le va a tocar, Mariño, no se preocupe, que acá tenemos otra gente en la mesa que quiere hablar también. Roberto Sabán. Miércoles estuvimos en la Embajada del Uruguay, donde se hizo la presentación de la 52 Semana de la Cerveza de Paysandú. Estuvo presente el intendente de Paysandú y el director de la semana. Y vamos a tener la posibilidad de escuchar al intendente de Paysandú en esta entrevista que le hemos hecho en la embajada, donde habló de todo. Habló de la situación en Paysandú, del Frente Amplio, habló de la herencia que tuvo del Partido Nacional. Vamos a hablar de todo. Vamos a dedicar a abril en nuestra columna de cultura. Abril se lo vamos a dedicar a Eduardo Galeano, porque falleció hace 2 años, un 12 de abril. Y todos los programas de abril van a tener algún testimonio, algo que tenga que ver con la vida de Eduardo Galeano. En este programa vamos a tener las anécdotas de un gran amigo, un amigo que tuvo desde el inicio, desde el Sol y del Partido Socialista, que es el historiador Carlos Machado. Y también vamos a homenajear a Páez Vilaró, que finalmente se le dio un nombre a una calle en el nomenclador de Maldonado, al artista Páez Vilaró, en su labor de pintor, escritor, cineasta. Y bueno, ese es el programa, que lo que tenemos para volcar esta semana para los oyentes de Fogón y Fogón. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, para quienes entendemos el deporte como un derecho humano, así que Lenia, presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, a meter, a arrancar con fuerza, a morder, a barrer, al rincón de las arañas o a la vez. Qué sucios, mamita, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada, está muerto de miedo. Y sigue siendo los dueños de la pelota. Y pensar que son solo unos patincas con super entrenamiento. Así que vamos de segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero, o el cuarto, o el sexto, no importa. Mil veces. Pelota al medio. Nacionales. Tricolores, bolsilludos, cuadro mío, te dedico esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y está siempre dentro de mi corazón. No estamos acá en pleno barrio de Boedo con Rubén Perry, que encabeza una filial, ¿no es cierto?, del Club Nacional de Fútbol, un grupo de compatriotas que están esperando, y estamos en realidad esperando, el partido que vamos a ver acá todos en conjunto. Esto se fundó en el año 2008, cuando un grupo de 10 hinchas de Nacional nos juntamos para... cuando 10 hinchas de Nacional nos juntamos para ver partidos de Nacional. Y bueno, esa idea empezó a tener más fuerza, empezamos a irnos de barrio en barrio viendo los partidos de Nacional. Al principio fue Copa Libertadores. Y bueno, y a partir del año 2008, a mitad de año, hicimos una cena de inauguración donde, entre otras personalidades, invitamos a la China Zorrilla, que ese día la decretamos nuestra madrina de la filial, y Luis Artime, que era el padrino, vino toda la dirigencia nacional. Nosotros tenemos la particularidad de tener la posibilidad de viajar mucho a Uruguay, entonces eso nos hizo de tener mucho contacto con la gente de Nacional, porque fuimos hincha toda la vida, socios toda la vida. Y bueno, en ese momento era Ricardo Alarcón el presidente de Nacional, vio con buenos ojos de que se formalizara un grupo de hinchas de Nacional acá en la Argentina. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a tener una cantidad de metas, de propuestas, de cosas lindas para hacer. Y bueno, en el año 2011 hicimos nuestra primera sede en el barrio de Barracas, que se dio un hecho histórico. La directiva de Nacional generó la primera reunión fuera de fronteras en nuestra sede, en la inauguración de nuestra sede. O sea, sesionó la directiva nacional en Barracas, por primera vez en el exterior, en la inauguración de nuestra sede. Vemos los chicos, los chicos vienen. Y lo más lindo es que no solamente hay uruguayos acá, sino que Nacional trasciende fronteras y la mayoría de los chicos que se ven acá son argentinos o hijos de argentinos que son hinchas de Nacional también. Y viene la familia, cuando hacemos las fiestas, vienen nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, porque la idea es eso, incluir a la familia Nacional, en este caso acá en la Argentina. Impresionante lo de ustedes. ¿Por qué no nos va presentando a quienes también vienen y habitualmente nos pueden dar el testimonio de qué es lo que están viviendo acá, qué les gusta y por qué están acá? Bueno, acá a mi derecha tengo al señor Aníbal Benítez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Benítez, yo soy un hincha más de Nacional y vengo aquí simplemente a despuntar el vicio y la pasión por este club. Bueno, más a la derecha tenemos a Fabián Amaral. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, uno más de Nacional, ¿no? De los tantos que hay acá en la Argentina y la posibilidad que nos brinda a todos la filial ya desde hace prácticamente una década, un poquitito menos, de juntarnos para ver los colores que más nos gustan y que más sentimos, más allá de fronteras, porque lo que decimos siempre, uno de los lemas de la filial es que esta pasión no conoce de fronteras. Bueno, además de estar acá en la filial, tenemos un programa de radio en el cual vinculamos también a la colectividad de uruguayos en Argentina por el mismo camino, que el mes que viene, en abril, está cumpliendo 25 años en forma ininterrumpida por FM La Tribu, una radio comunitaria de Almagro. Así que bueno, también de esa manera estamos comunicados con la colectividad uruguaya, más allá de otras actividades que también tenemos, pero bueno, ya son las laborales. Para siempre, mi querido Nacional. Hoy yo quiero cuadro mío, tu bandera. Esto es una feliz coincidencia, esto nos pasa a los uruguayos, porque yo soy fundador de por el mismo camino, es decir, entonces y tengo recuerdos por todos los uruguayos que pasaron ahí, y era un clásico de los sábados tener que ir a la calle Lambaré y estar ahí. Sigue siéndolo. Y déjame acotar algo más. Sí. Más allá del trabajo en la radio, ese trabajo espectacular que hacen los sábados de 9 a 12, Fabián Amaral es el líder acá en todo lo que sea relacionado a la solidaridad. Es una persona que nos ha enseñado en estos 9 años y algo que tenemos de filial en qué quiere decir realmente la palabra solidaridad. Nos vamos al departamento de San José ahora. Bueno, soy Eduardo Sellanes, esto es Maragato y bueno, vengo vuelta a vuelta cuando puedo, vengo a ver a mi querido Tricolor. Soy taxista en Buenos Aires. Hace casi 30 años que estoy acá. Tengo dos hijos nacidos acá en Argentina y dos nietos, y ya los hijos y los nietos también son de hincha de Nacional. Estás escuchando al Canario Luna de Fogón en Fogón. Bueno, tenemos el gusto y el agrado en esta tarde en el programa de tener al compañero Daniel Pichotano. Más conocido como el ruso. El ruso Pichotano. Y estamos aquí en La Cacerola, también un lugar significativo, ¿no? Exactamente. Te queríamos preguntar, porque tenemos muy cerca ya el 2 de abril y sabemos que tenés contacto ahí con la Asociación Civil Campamento Toas en la Plaza de Mayo. Y estás en contacto con Julio Fraboschi, ¿es así? Julio Fraboschi, sí. Mira, el contacto se dio por lo siguiente. Un día fui el 25 de mayo del año pasado, fui a ver el desfile con mis hijos chicos. Me llamé, me llevé por supuesto una sorpresa porque el desfile era para los elegidos nada más y bla bla bla, bim, bim, bim. Pero ya que estaba ahí, llegué a ver cuál era el reclamo de los muchachos que están en el campamento ese que hay en Plaza de Mayo. Un campamento en el medio de Plaza de Mayo y que nadie le da bola, ¿eh? Una cosa insólita que me llamó la atención y entonces decidí ir a preguntar y averiguar qué pasaba. Porque ¿cuánto tiempo hace que está ese campamento? Y yo hace tiempo que ya lo veo cada vez que paso. Hace más de 5 años que está. Pero ese que está formado ahí, que ya tiene como una carpa, es como un circo eso ya a esta altura, porque están viviendo ahí ya. Yo me acuerdo que estaban las cruces ahí, había más o menos un campamento semi armado, pero no estaban estables como están ahora. Pero bueno, está bien, 5 años hace que están... O más. No recuerdo. En otro momento, Tulio me contó bien cuánto hacía, pero en un momento inclusive llegaron a comenzar la edificación de con ladrillo, que lo pararon a pedido de Cristina en ese momento, pero iban a hacer, y Tulio me decía, y lo íbamos a hacer, un lugar ya fijo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, y realmente están ahí reclamando lo siguiente. Son 400 personas que fueron indudablemente combatientes en la guerra del 82, en la guerra de las Malvinas. No fueron a las Islas Malvinas porque fueron destacados a los distintos lugares del continente. Lo que se llama el TOAS o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En ese lugar había distintas actividades desde Comodoro Rivadavia hasta Río Grande en Tierra del Fuego. Desde allí la aviación atacaba a la flota inglesa. Ellos aprovisionaban la flota, hacían los trabajos y todo, y obviamente son veteranos de guerra, nadie lo duda. Estuvieron en una guerra y tanto es así que 17 de ellos fallecieron. Algunos en un combate que tuvieron y otros en distintos accidentes, como por ejemplo caída de un helicóptero, lesiones durante las tareas y eso. Esos 17 que murieron están representados por un pequeño cementerio en uno de los canteros de la Plaza de Mayo. Exactamente, sí, se ve. Que está frente, llegando al medio de Plaza de Mayo, pero enfrente del cabildo, digamos, ¿no? Uh-huh. Allí están los 17 nombres, las cruces, y hay un soldado caído, hecho en piedra. Y bueno, y representa a estos 17 argentinos que cayeron en la guerra y que son reconocidos como héroes de guerra. Ahora, los compañeros que estaban con ellos trabajando al lado no son veteranos de guerra. A ver si entendemos. Los 17 caídos son veteranos de guerra y los que no cayeron no son reconocidos. No son reconocidos como combatientes y es combatiente de las Malvinas. ¿Y tampoco tiene ningún tipo de los beneficios que tienen los veteranos? Exactamente, no son reconocidos como veteranos de guerra. Son 400 personas. Es una cosa totalmente de loco. Es así de simple, te lo explico, ¿no? Claro. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, estuvieron a punto de reconocerlo. Hubo un problema legal que se trabó, no sé cómo fue. Lo cierto que ahora esta gente estaba muy esperanzados de que el nuevo gobierno, porque se lo habían prometido, los reconociera. Como está en el reportaje que después te paso, la gente del nuevo gobierno fue a buscar los votos de ellos, a decirle que sí, y como oposición a decir de que hay que reconocerlo. Una vez que fueron gobierno, están en veremos y lo que le piden es que saquen el campamento, nada más, ¿viste? Se ven feos ahí en la plaza, reclamando. Sí, realmente, se ponen a jugar el truco, tomar mate, una cosa. Te quería preguntar, Pichotano, ¿qué gobierno había en el Uruguay? ¿Cuál era la política de ese gobierno uruguayo con respecto a la Argentina en aquel momento? En 1982 estaba el gobierno militar y estaba De Micheli como presidente. Y el gobierno, como buen gobierno militar, ellos apoyaban la invasión y todo eso, pero indirectamente, no lo podían decir porque no quedaba muy bien en el ámbito de Sudamérica. Hubo abastecimiento de aviones y permitieron a los barcos entrar al puerto de Montevideo, de los británicos, ¿verdad? Al principio permitieron a los barcos de guerra y algunos aviones de guerra, pero hubo una fuerte queja por el lado de Argentina, de Perú y los distintos países que sí apoyaban a la Argentina fuertemente, y entonces lo que hicieron fue aceptar a todo lo que era sanitario o de abastecimiento indirecto, una cosa así, y después recibieron a los prisioneros que fueron capturados en las Malvinas, fueron recibidos en el Canberra, en Montevideo. ¿Te acordás más o menos políticamente qué era lo que estaba pasando con la clase política? Yo me acuerdo que en la izquierda hubo cierta confusión. Había un programa de Germán Araújo en la SX30, la radio, que defendía con un fervor bastante importante, vamos a decir, las tareas que estaba haciendo el ejército argentino, confundiéndolo, me parece, con el tema del americanismo, porque obviamente que las Malvinas han sido un tema a nivel nacional, pero también a nivel continental, y era una agresión aparte del imperio. Sí, yo creo era una agresión del imperio. Y en ese momento se invocaba el Tratado del Tiar. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que indudablemente pasa lo mismo que está pasando ahora con respecto a, o lo que pasó con respecto a lo que era el gobierno y el proyecto de Cristina y la relación continental de ese gobierno y lo que podría llegar a ser un gobierno de Macri. Y toda la información que va para allá es totalmente manipulada. En Uruguay se lee parcialmente, se lee mucho lo que es Clarín y las noticias de TN, y entonces a partir de ahí se manipula fácilmente la opinión pública. Mucho, aparte, como no se está viviendo, se lee lo que se dice, listo, ya está. Y entonces hay mucha confusión al respecto, y en ese momento también había mucha confusión. Había gente que apoyaba la guerra, otros que no, dentro de la izquierda. Estaba Tarigo, que estaba en contra, Tarigo, el Colorado, sí. Que estaba en contra de esa invasión, y aparte, era notoriamente contra la dictadura de Argentina, ¿no? Ahora, creo que en Uruguay en todo momento se tiene conciencia de que las Malvinas son realmente de Argentina, y eso creo que no hay nadie que lo dude, ¿no? Exactamente, es como algo, es un sentimiento parecido al que está acá, no tan intenso, pero sí, sí, como... o sea que lo británico no tiene nada que hacer allí, ¿no? Bueno, y finalmente, como para concluir, porque yo aparte tengo mi programa, la gente de TOAS, del campamento TOAS, el domingo, que es 2 de abril, hacen una vigilia desde la noche del primero, que van a hacer una marcha de antorchas, y después se quedan toda la noche en vigilia hasta el otro día a las 6 de la tarde, que van a ir a una misa, no sé, una cosa así. Eso lo explican también en la grabación. Así que, bueno, los invito a que, si uno no tiene nada que hacer, se llegue hasta Plaza de Mayo, visite lo que quiera, pero también que visite a estos argentinos que realmente son combatientes de la Malvina. Muy bien, la invitación está hecha. Muchas gracias, Daniel Pichotana. Es tiempo del espacio de cultura. En De Fogón en Fogón. Thank you. cuando se trata de usted. Yo me quedo sin palabras, ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua cuando se trata de usted. Brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja, cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor, y me sumerjo en la nieve, y por enésima vez termino ahogado de miel en un lago de temor que usted navega hechicera al despertar del calor que me producen sus ojos. Todavía está el marrón marroneando mi contorno, reproduciendo el color de sombra color follaje en este otoño sin sol que abruma igual que los otros. Estamos escuchando la llegada de la cuerda de tambores Cuarén 1080. Hoy es 21 de febrero y estamos en Punta Ballena. Dentro de poco vendrán acá autoridades, ministra de Turismo, para darle nombre a la avenida que conecta la Interbalnearia con Casa Pueblo. Se le va a llamar Carlos Páez Vilaró. Fantástico homenaje a este hombre que murió a los 90 años, en 2014. Personaje de la cultura popular uruguaya que va a quedar en la historia, marcada en la historia en varios capítulos de la cultura de este país. El candombe, para empezar. Un hombre que desde los años 50 se instala en el conventillo Medio Mundo. Allí está su taller y su vivienda y confraterniza con el mundo afro del barrio sur del Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Donde empieza a hacer su figuración siempre vinculada al tema del candombe, los negros, y él participa desde esos años en todas las llamadas. Y cuando digo todas, es todas, porque hasta cuando cumplió los 90 años, en el 2014, hizo su última llamada. Ahí se abrazó a su tambor legendario, se abrazó de pueblo, tuvo el olor a chorizo y vino, como él le gustaba decir, y se murió unos 20 días después de la llamada. Él sabía que esa era su gran despedida con pueblo. integró uno de los grupos modernistas más importantes de la pintura uruguaya, lo que se llamó el Grupo de los Ocho de los años 60. Grupo que estaba integrado por García Reino, Miguel Ángel Pareja, Raúl Pavlovsky, Lincoln Presno, el fotógrafo Alfredo Testoni, Julio Verdier, nombres del arte plástica uruguaya fundamentales. Pero fue un viajante, viajó por el mundo, lo recorrió una y otra vez pintando y sobre todo tratando de descubrir ese mundo del afro que lo fascinó desde temprana edad. Él nació en 1923 en Montevideo. Fue los primeros años de adolescente, vivió en la Argentina, trabajando en fábrica de fósforo, fue obrero de distintas actividades. Y al volver a Montevideo dedica, sí, fundamentalmente a la pintura, pero también se dedicó a la música y era un apasionado de la arquitectura, tan apasionado que él hizo una escultura donde quiso vivir, se armó su propia escultura donde vivir adentro, y en un lugar que era, en 1958, un paraje inhóspito, donde no había nada, y en esa punta de ballena entre las rocas, él arma esa estructura blanca, sin líneas rectas, sin planos, lo que se llama Casa Pueblo. Ese fue el lugar de encuentro de pintores, políticos, intelectuales. Hoy ya es parte de la geografía del Uruguay y específicamente de la costa. Este verdadero homenaje que se le hace en el nomenclador de la ciudad de Punta del Este es importante. Es un hombre que también escribió libros, estuvo con Albert Schweitzer en Gabón, en el Leprosario, conversó con Picasso, también conoció a De Chirico, en la actividad musical tuvo participación en muchos circuitos musicales de la época. Y también participó en películas, algunas hizo él, otras lo filmaron a él. Un hombre que la vivió intensamente, tan intensamente que en 1972 casi pierde un hijo en un accidente de aviación, aquel impresionante rescate o en ese tremendo accidente que fue el de los jugadores de rugby del Old Christian y que estuvieron 72 días en la cordillera de los Andes y que Carlos Páez Vilaró no cejó en una y otra vez salir con helicópteros a la búsqueda de su hijo Carlitos, que finalmente se encontró y se salvaron. Una historia de un uruguayo memorable y hoy se le da a una calle el nombre. Carlos Páez Vilaró, un artista plástico, un uruguayo, un hombre de la cultura que será recordado por generaciones. Sin darme cuenta, hasta que un día unos amigos de mi padre soñaron con traerme a conocer las playas. Yo nunca había visto el mar y me trajeron por todas las playas dándome chapuzones. Empecé en Carrasco, después fui a Atlántida, después fui a Piriápolis, hasta que al final desemboqué en las torres de la iglesia de Maldonado, y de las torres de Maldonado caímos a Punta del Este, donde tú llegabas a los hoteles a caballo. Lo acuerdo que yo paraba el caballo mío en la puerta del Hotel España. Era un punto del este naciente. Si hay un artista de las dos orillas, es este hombre que también tuvo su casa y su taller en El Tigre, una casa armada para un artista tan excéntrico como él, que es visitada por muchos turistas hoy en El Tigre. También significó en la Argentina un artista autóctono. Son innumerables los bares, los centros culturales, los espacios oficiales donde se ven murales. Era un muralista apasionado, un hombre que dialogaba con Dalí sobre muralismo. Entré en la pintura con un chiquitín que le ponen los colores por delante sin el ánimo de llegar a ser pintor. No creo que he logrado todavía el oficio que un gran pintor necesita para trascender en el arte, pero soy un hombre muy sincero en la forma de hacer las cosas y realmente cuando sueño duermo con una armada de plumas, como hoy te decía. Estoy muy contento con lo que hago, eso me hace muy feliz. Tengo proyectos que me hacen más joven y avanzo hacia el futuro desparramando colores por todos lados. Soy un hacedor. El día de su muerte, el Estado uruguayo, con la presidencia de Pepe Mujica, decide que sea velado en el Palacio Legislativo. El entierro fue importante, está en el Cementerio Central. Y para las exequias vino en el que era entonces el intendente del Tigre, Sergio Massa. Bueno, el 1 de noviembre para mí es como el desafío de una tela en blanco. Es curiosamente un hecho mágico en mi vida, porque el 1 de noviembre no solo nací yo, sino que también nació mi hija Beba. Y unas horas antes, el 31 de octubre, nació mi hijo Carlos Miguel. O sea que parecía que estábamos todos enlazados en la misma fecha. También fue el 1 de noviembre que yo tomé un poco de decisión de montar lo que hoy es Casa Pueblo. Hay una carta que Carlos Páez Vilaró le deja a su hija Agó, que dice así: querida Gocinha, te regalo el cielo para que puedas respirar profundo. Te regalo el mar para que puedas refrescar tus pensamientos. Te regalo las piedras para que te enseñen de su fortaleza. Te regalo una playita mirando al este, para que todos los días puedas ver nacer el sol. Y que ese sol siempre te ilumine. Te regalo mis pinceles, para que puedas continuar el viaje de mis colores. Pero mi mayor regalo es para ti, es este sol, el sol de la puesta, para que recuerdes que siempre está, que vive en ti y que debes seguirlo como yo siempre lo hice, porque el sol te trae la luz, la energía y el calor de Dios. Estás escuchando De Fogón en Fogón. En el homenaje que le haremos a Galeano en este programa, vamos a escuchar en una entrevista exclusiva al historiador uruguayo Carlos Machado, autor de La Historia de los Orientales, los recuerdos de su gran amigo Eduardo. Cercanos amigos de Eduardo Galeano y a 2 años de su fallecimiento, me gustaría escucharte, Carlos, alguna reflexión. Creo que me preguntabas cómo lo conocí. Y lo conocí en Casa del Pueblo con seguridad. Mis padres vivían, yo después me fui temprano, pero iba a almorzar todos los días y ahí pasaba la tarde y escribía y recién volvía a la mañana siguiente. Bueno, de modo que, de hecho, pasaba el día cerca de Avenida Italia y Propios. Eduardo siempre se reía. Él decía que vivía en el buceo, pero otros vecinos dicen que eso es Malvin, que parece que es más distinguido o que implica un cambio de estatus. Y él trabajaba entonces en el banco, creo que se llamaba Transatlántico, en la vieja Benitel y Larrañaga, donde estaba el cine premier y la escuela Austria. Yo fui 3 años a la escuela Austria, porque era escuela del barrio, caminado frente a Los Tortos, que es una, que fue una metalúrgica y que ahora es una pista para autitos. Karting, creo que le llaman. Uh-huh. Un lugar de recreación, como dicen ahora. Bueno, de modo que nos hemos conocido muy temprano, con seguridad, pero fue en la Juventud Socialista, en Casa del Pueblo, donde empezamos a tener relaciones que rápidamente fueron muy lindas. Él sale de la sala inmenso, la cabeza como un tren. El sueño heroico de la maravilla de dos, desde ahora... Con el grito en el cielo y los pies en la tierra... Cruza otra puerta y dice, como puede a los que esperan, ya nació y se lo tragan los abrazos. Sentí de fogón en fogón. La vena abierta de un libro que él aborrecía, detestaba. En función de que ya pensaba distinto y que había quedado como fosilizado en una visión que con el tiempo había elaborado y cambiado y corregido y ampliado y abierto. La pena me libró con el ideologismo de los jóvenes, que en general somos más lineales o somos menos dialécticos. Ya, quizás absolutos. De modo que él con el tiempo fue poniendo pero, uh-huh, matices o grises, uh-huh, o zonas intermedias, porque él aborrecía las venas abiertas y que lo identificaran con la vena abierta como si no hubiera escrito otra cosa. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharan las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartirlos, que solo me enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que juntos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De chiquito me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio y un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. En marco del lanzamiento de la 52ª Semana de la Cerveza, estuvimos en la Embajada del Uruguay con el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, y allí, De Fogón en Fogón le hizo una larga entrevista. En el canal de YouTube de Fogón en Fogón podrán escucharla completa. Justamente que fabricaba cerveza, que ya no existe más, hoy se fabrica el malteado de la cebada, pero no fabrica cerveza. Y había un trabajador, el chino Gabarí, que vino una vez a Buenos Aires, vio un festival, le gustó la idea, fue y se lo planteó a la empresa la posibilidad de, en conjunto con los trabajadores, de promover una fiesta mucho más modesta de la que hay hoy, por supuesto, para la gente y para los trabajadores. Y empezó así, tímidamente, a tener una presencia todos los años. Eso fue creciendo, porque la gente se apropió. El punto tal que hoy, yo digo que el San Lucero saca pecho por la gente de la Semana de la Cerveza, porque es conocido en Uruguay y también en la Argentina por la fiesta de la Semana de la Cerveza. Yo le contaba recién a Leonora Casano, que estamos charlando, que es una de las artistas que va a la fiesta, que me pasó en el verano que estuve en el este de Uruguay, Y bueno, me encuentro con un muchacho, le presto el inflador para el auto y demás. Y dice, ¿dónde es eso? Y salud, ah, de la semana, ¿sabes? Es un sello muy importante. Sé que escucha mucha gente. Sí, este tiempo está escuchando mucha gente por un tema cambiario. Porque realmente el argentino, básicamente de la provincia de Entre Ríos, sabe que nosotros hacemos lanzamientos en Montevideo, en Salto, en Río Negro, en Soriano, pero también en Concepción del Uruguay, en Paraná, en Buenos Aires. Pero parece que es un momento de informar a la gente que está esta fiesta, porque si la conoce va a poder ir. Como en este tiempo hay muchas fiestas. Mucha gente, bueno, sí, en 33, en La Vallega, como hay mucha fiesta, bueno, nosotros promovemos la nuestra para que la gente nos visite. ¿Qué tiene Paysandú además para ofrecer? Muchísimas cosas. Bueno, cosas, por ejemplo, tiene centros termales. Dos centros termales, un centro termal en Almirón, a 90 kilómetros de Paysandú, con hotel de 4 estrellas, con un sistema nacional de áreas protegidas, que la gente puede hacer circuitos, puede andar en canotaje, turismo aventura, digamos, natural, puede pescar, de qué guay. Puede hacer paseos por el río, puede hacer una regata, vas de la meseta de Artigas, que desde el punto de vista histórico es donde Artigas estableció Villa Purificación, tiene por supuesto lugares donde surgió la defensa de Paysandú. Paysandú es la heroica por la defensa que hizo Leandro Gómez y los anduceros a la invasión. ¿Qué quieres? Hay cosas para ver. Y hay un circuito que por supuesto que la gente puede recorrer, que lo tenemos previsto para los turistas que nos visitan. Pero hay por supuesto turismo histórico. Y por supuesto la propia fiesta con la cantidad de propuestas artísticas que la hacen, por supuesto especial esa semana, ¿no? Después de la recepción, sí, claro. ¿Hablamos del Frente Amplio? Por supuesto, dale. Gracias. Voy por ahí. Disculpame. Te quería preguntar, ¿estás llevando a la práctica el término de integración regional? Sí, yo creo que es una clave. Me toca ser por este año el presidente del Comité de la Hidrovía del Río Uruguay, que es un ámbito en el cual se juntan los intendentes uruguayos a la vera del Río Uruguay y los argentinos. Y discutir temas que tienen que ver con temas más profundos, como son básicamente que la hidrovía del río, justamente que el río se trate en un medio de comunicación y de comercialización, de producción, pero también de integración regional. Y hemos celebrado con Colón y Concepción del Uruguay una hermandad que se traduce básicamente en intercambio culturales, turísticos, en educación. Hemos hecho congresos artiguistas binacionales, porque yo creo que el artiguismo es un patrimonio compartido uruguayo-argentino, por más que nació en Uruguay. Es como la comparsita, mirá, yo creo que es rioplatense. Entonces, estamos trabajando mucho en eso. Este lanzamiento que hicimos en Buenos Aires hoy, el lunes lo hacemos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, porque me parece que debe haber mucho de ese tipo de intercambio. Tenemos muchas cosas en común. Imagínate que la gente de Concepción del Uruguay escuchaba la radio 35 de Paysandú y seguía la selección de Paysandú cuando jugaba con otras selecciones de otros departamentos. O sea, hay mucha cercanía. Y yo creo que hay que trabajar y alimentar eso. Hay muy buena sintonía interpersonal entre los intendentes. Eso es muy importante, porque si uno tiene convicción conceptual, empieza a militar para que eso pase. Pero si le suma la buena relación interpersonal, fundamental, es fantástico. Entonces, bueno, ahora de hecho hay algunos números en la semana de la cerveza, que hay uno de Concepción, de Colón, y los hemos hecho en la viceversa. Y estamos trabajando mucho eso. A mí me parece que es una clave, ¿no? Porque esa zona tiene mucha potencia. Y eso antes no pasaba. No pasaba. Pero es un tema de convencimiento. Y, por supuesto, de decisión de hacerlo. No de recursos, porque es hasta lo que la inteligencia nos dé. Háblame del Frente Amplio. ¿Cómo ves el Frente Amplio hoy en Uruguay? El Frente Amplio sigue siendo la herramienta política, yo no diría la más importante, pero la que tiene el país para proyectarse en un mejor desarrollo. El Frente Amplio llegó al gobierno hace varios años y en este momento no está atravesando la fuerza política del gobierno el mejor de los momentos. Hay un distanciamiento, producto quizás de los años de gobierno, pero no aparecen alternativas enfrente, ¿no? Entonces, tiene muchos problemas el Frente Amplio. Por supuesto que si al Frente Amplio lo vota la mitad del Uruguay, por supuesto que hay diferencias internas, pero resulta que a veces esas diferencias internas se empiezan a conocer afuera, y eso no está bien, porque yo soy de los que soy tipos orgánicos, ¿no? Participo adentro. Entonces tiene algunos problemas. Tiene un problema también de sintonizar con la realidad, porque me parece que hoy por hoy la sociedad en general ha ido cambiando tanto. Por eso un maestro era el Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica hace unos días le hice una nota, mirá, fue fantástico. Anduvo circulando un WhatsApp, ¿no? Entonces decían que se compró un terreno en forma espuria, decía entre Sendic, nuestro vicepresidente, ¿no? Frati, que estaba, es un dirigente político, y el Pepe Mujica y la mujer, decían, ¿no? Circuló por todos lados. Y él dice, yo soy como un cocodrilo, tengo la piel dura. Dice, pero yo le doy poca bolilla, pues esto es como una cloaca. Si la campaña va a ser así, hay que encontrar limpiadores de cloaca, más que políticos. Fantástico, fantástico. Y hay que percibir que parte de las discusiones se dan hoy por hoy, no solo entre los dirigentes, sino entre la gente. Porque la gente hoy por hoy tiene menos paciencia. Entonces, bueno, discute mucha cosa. Y entonces el gobierno y el frente tienen que estar un poco más en sintonía con eso. Pero aún así, es la única fuerza política que reproduce el sentir popular de los trabajadores, que es la mayoría de los uruguayos, ¿no? Así que... ¿Vos por cuánto ganaste? ¿Qué porcentaje ganaste en Paysandú? Nosotros ganamos el Frente Amplio por 1.300 votos. ¿De diferencia? De diferencia. El anterior, que fue Bertil Bentos, le ganó a Nino Pintos por 1.300 votos. Y Nino Pintos, a su anterior, Álvaro Lamas, le ganó por 1.300 votos. Lo cual quiere decir que es un departamento que está partido al medio, políticamente hablando. Navego mar adentro sin disfraz. Te llevo si querés un poco más. Que sobra tiempo, ligera oscuridad. De paso lento, despega de la piel la terquedad. Remueve con paciencia la verdad. Historias sin principio ni final. Canciones que dejé por la mitad. Un par de intentos. Pero ya ves, las ganas no se pueden esconder. Una vez más es que ya ves, las ganas no se pueden esconder. Temida decisión, marcando acento, destapa la amargura del ayer. Desteje la madeja sin querer. Tremenda tempestad. Levanta restos. Revela desde siempre tu mirar. La parte más esquiva de mi ser. Historias sin principio ni final. Canciones que dejé por la mitad. Un par de intentos. Pero ya ves, las ganas queridos compatriotas, queridos Frente Amplistas, habla Walter Mariño, el delegado de la Región 1 del Frente Amplio en la Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, como lo decimos en todas las audiciones. Pero tenemos dos o tres temas que son claves, creemos que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que ocurrió el domingo pasado en Las Piedras, con una conmemoración del 46 aniversario no de nuestra agrupación política, sino del acto fundacional ocurrido en la explanada del municipio en Montevideo en el año 71. En esa conmemoración se hizo en Las Piedras con mucha pujanza, en un acto en el cual estuvieron presentes el presidente de nuestra fuerza política, que es Javier Miranda, y bueno, y una cantidad de detalles que vamos a ir desgranando después. Pero el otro hecho que queríamos resaltar es que de aquí para adelante, dentro de pocos días, más concretamente el 4 de abril, va a haber un acto organizado por el Centro Socialista Vivian Trías, y estamos reunidos en este momento con varios integrantes de este centro socialista muy activo, que ya ha tenido otros actos, y vamos a empezar a hablar con Pablo Oribe. Vamos a hacer una ronda de conversación y otros compañeros para que nos cuenten cuál es el objetivo central de esta convocatoria que estamos impulsando y que estamos apoyando fervientemente. Que quede subrayado esto, que apoyamos, que no miramos para el costado, estamos al contrario, apoyándolo. Y bueno, y además que nos cuenten un poco qué es lo que hace cada uno de ellos y cómo se mueve el Centro Socialista Vivian Trías, nombre tan querido por nosotros también. Así que Pablo, por favor, podemos empezar a hablar sobre el acto y después van a hablar los demás compañeros. Bien, Walter, primero que es un gusto. Saludamos al programa de Fogón en Fogón, siempre apoyando. Walter y todo su equipo siempre apuntalando las actividades y difundiendo las actividades que realizamos. Nosotros hacemos esta actividad que se llama Puentes de la Memoria Rioplatense, que busca unir al movimiento popular de las dos orillas. Ese es nuestro objetivo central. Somos militantes populares, militantes de izquierda, militantes socialistas, que creen realmente que el camino es la construcción de la patria grande, ese ideal soñado por la generación emancipadora, y creo que nosotros estamos en condiciones de empezar a transitar eso. La idea de una América Latina junta es de un poderío enorme. Tiene un montón de dificultades, un montón de impedimentos, pero es una idea ideal, fantástica, que nos mueve, nos moviliza a militar en pos de esa construcción. Esta actividad se llama Puentes de la Memoria Rioplatense y tiene como objetivo recordar en conjunto dos fechas importantes. Una fecha que le canta a la construcción popular, a la construcción de la herramienta Frente Amplio, como es el 26 de marzo del 71. Es una fecha importante porque muestra que tenemos historia, que el poder popular se puede organizar, que se puede construir una alternativa superadora y que la política es la herramienta más importante que tenemos para defendernos de los intereses concentrados y para construir derechos. Y eso es la historia del Frente Amplio. Entonces vamos a recordar ese hecho como recordando que se puede construir poder popular real, que hay alternativas con programas serios. Y por otro lado, también vamos a recordar el 24 de marzo del 71, que es la barbarie, que es el golpe de Estado en la Argentina, el último. Argentina tuvo muchos golpes de Estado en el siglo XX, y es la barbarie, es la instauración del neoliberalismo. Walsh, en su carta a las juntas, decía que lo peor del terrorismo de Estado y la dictadura no era la desaparición de personas, los robos y asesinatos, y eso que Walsh había perdido una hija combatiendo a los militares, sino el plan económico. Entonces, a eso creo que nosotros estamos pensando hoy también, de una reedición en Argentina de ese plan económico. Desde ese ahora estamos pensando acá también. Entonces creemos que esto puede servir para hacerle frente también a el plan económico macrista, que en grandes rasgos es el mismo plan económico de la dictadura. Entonces recordamos eso y recordamos que se puede superar con construcción popular. Esa es la tarea, ese es el objetivo central de esta actividad, que tiene ilustres invitados y oradores, como Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tati es una persona formidable, una luchadora ejemplar. Las madres, como dice León, han parido mucha más vida de la que se ha truncado. También también va a estar Mario Porto, que es un historiador argentino, es ex legislador nacional y también es ex ministro de Educación Provincial. Va a estar Eduardo López, secretario general de UTE, de los maestros de Capital. Va a estar Macarena Gelman, como también diputada del Frente Amplio, pero también como una referente de los movimientos de la lucha de los derechos humanos. Y voy a estar también en el panel, va a estar integrado por, en representación del Centro Socialista Villa Entidad, por mi parte, Pablo Uribe. Me gustaría que siguiéramos conversando. Creo que es muy importante, pero que además, a ver, que nos den detalles acerca de cómo va a ser, dónde, a qué hora. Sabemos que va a ser el martes 4 a las 19, 20 horas. 18:30 está citado. Y bueno, ¿qué otros detalles? A ver. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la invitación de participar en este programa y poder difundir nuestras actividades. Nuestra intención el martes, como señaló Pablo, es reformular un poco la propuesta a partir de juntar no solamente Argentina y Uruguay. Estamos intentando invitar a compañeros paraguayos, peruanos, chilenos. Estamos tratando de unir con un objetivo que es la patria grande. Nosotros somos del Centro Socialista de Vivian Trías y Vivian Trías nos señaló un rumbo donde el objetivo de la patria grande a partir del socialismo nacional es un objetivo importante para nosotros. Me están acá recordando que diga el lugar. Es el centro de los maestros, Bartolomé Mitre, 1984. Bartolomé Mitre, 1984. 18:30 horas, el próximo martes 4 de abril. Habla Pablo Uribe y el compañerazo Gerardo Diana es el que acaba de dar la información. Bueno, gracias. Es interesante, Gerardo, que estés mencionando y refiriéndote a lo que hablaba Pablo Uribe, por el tema de la patria grande y todo lo demás. Y esto es llamado a las distintas colectividades, justo en este momento que los migrantes tienen un grave problema, tenemos un panorama sombrío. No decimos, no tiramos abajo, ni creemos que estamos vencidos, ni nada por el estilo, pero panorama ante la política que está llevando este gobierno, que habla de DNU, que habla de expulsiones y que además demoniza al migrante. Entonces, ese panorama se complementa. Es decir, no es que nosotros llamamos al carnaval boliviano, no, queremos hablar con los compañeros bolivianos que viven acá y que ya tienen, ya están segunda y tercera generación, y los uruguayos que estamos acá y los paraguayos que estamos acá, tenemos que estar todos juntos para enfrentar esta política nefasta que nosotros no estamos de acuerdo con ella. No creemos que porque hayan balizado o porque hayan dragado un canal cerca de Martín García nosotros estemos conformes. Los uruguayos, los orientales no están conformes con eso. Yo te agregaría, Walter, que hay una palabra que me parece que sería importante remarcarla. El retroceso que está viviendo la Argentina es descomunal. El retroceso. Eso quiere decir que este gobierno cambia la orientación y retrocede de un lugar que se estaba mejor. No ideal, ni mucho menos. Mucho por andar. Pero el retroceso es descomunal. Se están llevando puesto todo. Y el objetivo de juntarnos, yo creo que es importante porque afuera somos todos bolivianos, somos todos uruguayos, somos todos paraguayos, somos todos peruanos. Y creo que ese es un objetivo importante a marcar y a seguir. Bueno, esta es una columna muy particular del Frente Amplio porque ha tenido y tiene la participación protagónica de los compañeros del Centro Socialista Vivian Trías, que el próximo martes nos vamos a encontrar todos juntos para el próximo martes a las 18:30 en la UTA Cetera, en Bartolomé Mitre 1984. Allí vamos a estar para escuchar, como dijo Pablo, a Tati Almeida, Macarena Lorena Gelma, a Mario Porto, a Eduardo López, que es el secretario general de la UTE, y acá el compañero Pablo Oribe, que está de alguna manera liderando la recreación de estos centros socialistas que recuerdan también a un gran amigo que supimos tener, a un profesor de las piedras que era un hombre enorme y que además un pensador fundamental. Así que, compañeros, no decimos entonces hasta el sábado que viene, sino que decimos hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, porque tenemos que estar todos juntos a estos compañeros del Centro Socialista, junto al Frente Amplio tenemos que estar, porque esto es un acto del Frente Amplio, me permito decir. Gracias a la presencia de los compañeros del Centro Socialista. Que abracen la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un error. Sentí los sentimientos más bendecidos, de fogón en fogón, flotan como nidos. Estoy caminando en la entrada de la Escuela Agraria de UTU, en un predio que el matrimonio Topolaski y Mujica ha donado, son sus propias tierras, donde ellos han querido que hubiera una escuela de UTU, y esto está funcionando. Acá veo muchísimos chiquilines y vamos a tratar de conversar luego con ellos. La entrevista duró más de casi una hora, estaba pactada para 10-15 minutos. El senador Bertarreche tuvo la amabilidad de acompañarme hasta acá, que es bastante difícil llegar al rincón del cerro donde vive el expresidente. Estuve sentado en el banco que se sentaron reyes, presidentes, líderes políticos, las cadenas más importantes del mundo. Y es un banco que está hecho de tapitas de gaseosa. Se lo hizo el taller del Hospital Vilar de Vos a la 12, internos judicializados, o sea, aquellos que están bajo la égida de la justicia aún por haber cometido crímenes muy importantes, pero en actos que son considerados no imputables. Así que esos judicializados, esas personas del taller 12 le han hecho este banco en donde yo estuve sentado y que es está enfrente al banco donde usualmente se sienta Pepe Mujica. La sensación de estar con un hombre que habla pausado, que reflexiona cada frase que va a decir. Las pausas a veces son largas y uno bien no sabe si es que está reflexionando o que va a dar por terminada la nota. Pasados los 10-15 minutos, la sensación era de que estaba dando tiempos extras a una conversación que de nuevo había sido pactada para 10-15 minutos. La mirada penetrante, directa a los ojos, la sinceridad, el sentido común en sus ideas, la capacidad de escuchar también la pregunta y la reflexión del entrevistador hace que este encuentro haya sido casi más que periodístico, yo diría un encuentro entre dos viejos conocidos, y la sensación que uno le queda es que queda convencido, queda atrapado por las ideas y lo convincente que resulta su armado del discurso, con esa tremenda información que posee, pero que se incorpora a un discurso que tiene es un discurso simple, un discurso llano, y que tiene mucha sabiduría popular, que mezclado con esa tremenda información y ese enorme halo de prestigio que lo rodea, hace apasionante el encuentro con Pepe Mujica. Vamos a escuchar una segunda parte de esta nota. Vos sabés que mis antepasados son judíos expulsados de la Inquisición. España ahora está dándonos ciudadanía a aquellos que podamos reconocer que nuestros antepasados fueron expulsados de España. Y nos dan la ciudadanía española. ¿Qué te parece? Es como una autocrítica histórica que se hace España, ¿verdad? Genial, Sí. Sí, perdió una fortuna con eso España. El desconocimiento de los pueblos árabes y judíos significaron un retraso para España. Fueron 700 años de gloria, ¿no? Esos que convivieron las tres religiones. Sí. Y qué difícil es volver hoy a convivir, ¿no? La tolerancia está en crisis. Y está en crisis porque, en primer término, quienes más tolerantes debieron ser no lo supieron. Y ahora han creado un fantasma de fanatismo. El fanatismo es una enfermedad peligrosísima. Peligrosísima. Una cosa es la pasión, el convencimiento, y otra cosa el fanatismo. El fanatismo es un camino de odio como tal. Y para lo único que sirve es para marcar la convivencia de las sociedades. Desde el cielo se asomó mi garganta, ronqueció cuando te vio. Ese lagrimón que piantaste sin dolor. Estás escuchando. Que me hizo ser quien soy. De Fogón en Fogón. Pepe, hablemos un poquito del frente. Nuevas elecciones. ¿Qué análisis haces de esa? Bueno, hemos tenido una elección que históricamente, con respecto a nuestras elecciones, ha sido flaca en participación. Pero se da en un momento peculiar de la economía, porque hemos tenido 10 años de buen crecimiento y sujetando algunos problemas sociales que no están totalmente resueltos, pero con notoria mejoría, y sin embargo este estancamiento de la economía produce una fractura psicológica en los uruguayos medios. Parece que nos acostumbramos a un crecimiento y una mejora ininterrumpida, y ahora que sobreviene un estancamiento nos afecta mucho. Y yo diría que en la epidermis de los uruguayos se nota, naturalmente los frentistas son también uruguayos. Entonces, soy un hombre veterano y al compás de la economía he visto muchísimos avatares políticos de nuestra historia. La desaparición del gobierno del Partido Colorado hace que gobernó 90 años y el cambio que se dio en la nomenclatura partidaria tuvo como causa un fenómeno crítico de intercambio en la década del 50 fatal, que fue la misma crisis que barrió con Perón y barrió acá con el Partido Colorado. El destartalamiento del Partido Colorado en Uruguay, con una expresión inusitada con respecto a lo que era su poderío, está también muy vinculado a la crisis del 2002, que la vivimos, ¿verdad? Las sociedades contemporáneas, cuando sienten fracturado y peligroso el bolsillo, se sienten anímicamente y políticamente afectadas. ¿Y se hacen conservadores? ¿Eh? ¿Y se hacen conservadores? Y pueden tentar caminos distintos. Ensayan salidas distintas. no necesariamente son conservadores, pero a veces las salidas que encuentras son más conservadoras, porque significa la irrupción muy fuerte de las clases medias, sobre todo de aquellos sectores que dejaron de ser ayer nítidamente pobres y hoy están un poco mejor, pero tienen miedo de volver a caer y asumen actitudes políticas un tanto conservadoras. Creo que es un fenómeno objetivo que se da acá, se da en Brasil, se ha dado en la Argentina, en otros lugares ya. Estás escuchando De Fogón en Fogón. A escuchar lo que tiene para comunicarnos la compañera del MPP, Alicia Barbosa. La Junta Departamental de Montevideo hizo entrega en el marco del Mes de la Mujer del Premio Montevideanas. Este premio fue en reconocimiento a las mujeres luchadoras y comprometidas social y políticamente. El acto de entrega se realizó en la sala del Miragustiri del Teatro Solís. Dejar el alma por un puñado de sueños, Pepe Mujica. Hoy sábado 1 de abril es el lanzamiento del 10º Congreso Raquel Dupont del Movimiento de Participación Popular. El lanzamiento se realiza en el local central de la calle Mercedes 1368 de Montevideo. Quedan todos invitados. Sistema Nacional de Turismo Social para Compatriotas Residentes en Argentina. Este año se está trabajando y se concretará el primer viaje, anunció la ministra Lilian Quechichián. Es un programa de ayuda a quienes no pueden visitar a sus familias desde Argentina. Junto con la embajada y el consulado estamos trabajando para lograrlo, agregó la ministra. Más adelante les daremos más información al respecto. Yo agrego, es una maravillosa, increíble y feliz noticia para todos. Hasta la semana que viene. Descubre un nuevo día. Veo a la gente en las tribunas de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal. Van construyendo la leyenda del lugar. Son almas que forjadoras del país cosechan hoy una vez más historias que son tan simples de contar, la identidad que sus hijos van sembrando hoy, la nueva historia que engrandece nuestro Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Bueno, seguimos con las visitas en este programa y en esta oportunidad tenemos al compañero Emilio Cafasi, integrante del comité Morroni de San Martín. Argentino usted, señor Cafasi. Argentino, sí. Nací en Buenos Aires y en general viví casi toda mi vida en Buenos Aires, salvo el periodo del exilio en Europa o en Estados Unidos, pero sí, soy argentino. Digo, el comité del Frente. No, yo soy independiente, soy Frente Amplista Independiente desde el 73. En el 73 solía visitar a mi hermano preso de la dictadura en el penal de Punta Carretas. Entonces, digamos, a partir de ahí me fui haciendo Frente Amplista. Casi todo mi exilio fue en relación con los Frente Amplistas. Mi primer anfitrión fue Alberto Pérez Pérez, por ejemplo, el actual juez de la Corte Interamericana, y después sucesivamente en general tuve una vinculación estrecha con el exilio uruguayo, ¿no? ¿Tu hermano también argentino o uruguayo? No, toda mi familia es de origen argentino, pero ellos se uruguayizaron muy jóvenes por circunstancias familiares diversas. Ah, mira qué interesante. ¿Y desde cuándo estás integrando el Comité Morroni? No hace un año, no hace un año el Morroni. De todas maneras, buena parte de la gente del Morroni estuvimos trabajando juntos en apoyo a la candidatura de Constanza y allí nos conocimos en la fase argentina, digamos. Pero de todas maneras, mi militancia es y sigue siendo en Uruguay. Es decir, yo escribo en Uruguay, paso 4 o 5 meses al año en Uruguay, doy clases en la universidad cada tanto en Uruguay, también, ¿no? Además de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que mi vida está mucho más integrada al Uruguay que a la Argentina. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Soy profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, soy escritor. ¿En qué área? ¿Cuál es tu área de investigación? Sociología. Sociología. Sí. ¿Y clases de qué edad? ¿Cuál es tu cátedra en...? Yo tengo 2 cátedras. Una de ellas, que hace 30 años que la tengo, es del Capital, de Marx. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires. Y otra se llama Informática y Relaciones Sociales, es sobre la sociología de las tecnologías. Pero en general lo que tiene que ver son las transformaciones de la estructura de propiedad. Es decir, la relevancia que tiene la propiedad intelectual respecto a la propiedad física y las transformaciones de las relaciones de producción fundamentalmente en el mundo digital. El mundo digital, o sea que es muy novedoso lo tuyo, es de investigación reciente. Sí, esa parte sí. Yo me dediqué, durante 30 años al siglo XIX en la universidad y hace 25 años también al siglo XXI. El siglo XX es el que me quedó un poco en el tintero. No obstante, también tuve la cátedra de filosofía y en la cátedra de filosofía trabajaba también parte de filosofía del siglo XX, es decir, filosofía del siglo XVIII, XIX y XX. Crío caballos, pero eso es un hobby, en realidad no es una tarea rentada. Y milito fundamentalmente y cada tanto doy o conferencias o directamente algún curso de posgrado específicamente en lo del AR, pero es algo, digamos, circunstancial y aleatorio. No ¿dónde se puede leer lo que escribís? Ahí está. Bueno, depende, la buena parte de los libros están agotados. Sin embargo, está por lanzarse en la editorial Arca de Uruguay una reedición de 7 libros míos. Y si no, se puede leer en La República, yo escribo todos los domingos, antes las contratapas, cuando La República tenía contratapas y cuando fueron sustituidas por tetas y culos, digamos, fui adentro del diario, pero tengo una página todos los domingos, a excepción de este próximo domingo que no voy a escribir, pero si no, todos los domingos yo... Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y sentí tu dulzura distante. De fogón en fogón. Bueno, ya que están hablando de diarios de izquierda del Uruguay, quería recordar que se están festejando los 60 años del Diario del Popular, el órgano del Partido Comunista y uno de los periódicos más emblemáticos de la defensa y de la información del movimiento obrero. Y también son los 90 años de Nico Schwartz, un periodista, quizás uno de los más grandes periodistas que tuvo el Uruguay en el movimiento de izquierda, nombre que fueron memorables sus reportajes a Ho Chi Minh, a Fidel Castro, a la visita del Che en el Uruguay. Él cubrió el golpe de Estado en Allende y cubrió la guerra de Vietnam. Nico Schwartz es el siglo XX en periodismo dentro del Uruguay. Se van a hacer homenajes en el Senado a estos acontecimientos. No quería dejar pasar el momento sin recordar estos momentos emblemáticos del periodismo en Uruguay, ¿no? Con los seres humanos en los poros, contradicción cantarle a la alegría, con sangre en la memoria. Qué duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo. Con el grito en el cielo y los pies en la tierra, sentí de fogón defender en fogón. La alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Mira, mi nombre es Guillermo Acosta, yo soy el presidente del comité organizador de la 52 Semana de la Cerveza, de la edición 52. Nosotros venimos a acompañar al intendente justamente a la Casa de los Uruguayos en Argentina para el lanzamiento de esta edición. Para nosotros es un honor estar acá, representándonos a Paysandú, a la Casa de Uruguay. Una 52 edición que va a tener mucha cosa, los esperamos por allá. Este año estamos trabajando mucho, como decía el intendente, en complementariedad. Y algo que el intendente se le pasó un cachito en el lanzamiento, que es estamos trabajando con la Municipalidad de Rosario. Y justamente en el Teatro Florencio Sánchez, el histórico Florencio Sánchez de Paysandú, vamos a tener una muestra, la muestra itinerante que tiene el municipio de Rosario, del Negro Fontana Rosa. Del Negro Fontana Rosa. Exactamente. Entonces, o sea que se inaugura la remodelación del teatro. No, arrancamos el viernes 7 de abril, va a haber trabajos en la sala, pero todo lo que es el foyer y el hall del teatro, unido a la peatonal nueva que acabamos de hacer, nosotros vamos a tener una muestra de Negro Fontana Rosa, que la verdad que el gesto de la Municipalidad de Rosario es impresionante. El viernes 7 va el subsecretario de Turismo a inaugurarla justamente con nuestro intendente. O sea que hay una integración a nivel de municipios. Exacto, mira, hace un par de meses atrás, los tres intendentes de Concepción del Uruguay, Colón, Entre Ríos y nosotros, Paysandú, los tres intendentes firmaron un acta de acuerdo, digamos, para trabajar en conjunto. Y arrancamos por lo que precisa menos aduana, ¿no? Que es la parte de cultura, ¿no? Lo cultural. Justamente en el anfiteatro del Río Uruguay, ahora en la Semana de la Cerveza, va a haber artistas de Colón, de Concepción del Uruguay, esta muestra de Rosario, como decía el intendente, estamos viajando a Paraná, ahora el lunes 3, al lanzamiento, un lanzamiento similar de esta característica aquí en la embajada. Y así como artistas de Paysandú estuvieron en la fiesta de la artesanía de Colón, Entre Ríos, estuvieron en la fiesta de la playa en Concepción del Uruguay, o sea que viene muy bien esa etapa. Guillermo, ¿esto es novedoso, esta integración de municipios, o ya venía de antes? No, es totalmente nuevo. Recuerdo las palabras del embajador hace unos momentos. Nuestro intendente de Paysandú es el presidente del Comité Binacional de la Hidrovía. En las actas de entendimiento de este comité hace muy poco tiempo, justamente, se intentó priorizar, arrancar por abajo, digamos, ¿no? O sea, en todo lo que es un intercambio que no genere tantas trabas aduaneras, ¿no? O sea, como si genera el comercio, como si genera otro tipo de trasiego, ¿no? En este caso, hace ya unos 6 meses que estamos en esto y nos ha dado muchos resultados. Por ejemplo, en Carnaval, los grupos de lúbolos uruguayos, en este caso de Paysandú, están yendo a Concepción y a Colón, que son 60, 70 personas, digamos, ¿no? Y su devolución, las comparsas de Concepción estuvieron en nuestro carnaval, también estuvieron las murgas de Colón, Entre Ríos, la murga clásica argentina, ¿no? Que no es igual a la nuestra, pero que estuvieron en el desfile inaugural del carnaval de Paysandú. O sea que me parece que está muy bueno y queremos seguir profundizando eso, porque ya te digo, hemos logrado una facilitación en lo que es el puente en la pasada, ¿viste? O sea que ayuda y mucho. La celeste se ilumina el corazón de un país queriendo festejar un triunfo más. No hay como explicar el sentimiento que sacude la ilusión de un pueblo futbolero. Nadie por las calles y un silencio esperando el sacudón de ese primer gol. Vamos, uruguayos, hoy es tiempo de alegrar el corazón. Te quiero celeste en todos lados donde estoy. ¿No? Viene el verano, sí. Viene complicado. Sí. ¿Cómo están encarando ese tema de la trabazón en los puentes? justamente a través del Comité Binacional, a través del trabajo que se están haciendo desde las dos orillas, los dos intendentes, tanto de Colón, Mariano Rebor, como el intendente de Neto, Guillermo Caraballo, se ha trabajado con las dos aduanas, con las dos migraciones, que a veces es un poco más, no es tanto la aduana, sino el tema migraciones, y se ha facilitado muchísimo, por ejemplo, en este verano, para los argentinos que pudieron ingresar a Uruguay, que en la página de Migraciones Uruguay uno ya podía hacer previo los pasos. Entonces, cuando uno llegaba con sus documentos, era muchísimo más rápido. Este año, por ejemplo, se facilitó y mucho. De las colas aquellas de 5 o 6 horas, ha bajado a una o menos de una hora. Buenísimo. Eso es muy bueno. Además de ser director de esta Semana de la Cerveza, ¿qué cargo ocupás durante el año? Yo soy en la Intendencia de Paysandú, el subdirector de Desarrollo, es un departamento donde está la Dirección de Cultura, tenemos la Dirección de Turismo, la Dirección de Deportes y lo que se llama Desarrollo Productivo, donde tenemos una parte de producción, de innovación, más la parte del agro, ¿no? La coordinación que se hace a su vez con los ministerios. Ustedes recuerden que Paysandú, el Uruguay, perdón, no es un país federal como es la Argentina, entonces dependemos mucho de las políticas nacionales. Eso hace que es parte de esas áreas trabajen mucho. Por ejemplo, la dirección nuestra de deporte trabaja y mucho con la Secretaría Nacional de Deporte, que depende de Presidencia de la República. Como dijo el intendente en el lanzamiento aquí en la embajada, nuestra política de turismo, nuestra dirección de turismo va en consonancia con las políticas nacionales de la dirección de turismo. Pero también tiene iniciativas así, locales. Sí, y en ese sentido, ¿qué han hecho en deporte en esta iniciativa binacional? Estamos haciendo justo en la Semana de la Cerveza, hay un campeonato de fútbol, se llama Campeonato Ciudad de Paysandú, que van a estar un club de fútbol de Colón, va a estar Gimnasia Esgrima de Concepción del Uruguay y los dos clubes más importantes de Paysandú, que es Huracán, el Club Huracán y el Club Bellavista, que jugó en la Liga Nacional. Eso es una cosa que estamos haciendo puntualmente ahora y hay mucho intercambio en lo que es atletismo, o sea, en talleres de formación para profesores. Hay que recordar lo que tienen formación Concepción del Uruguay en cuanto a lo que son sus universidades. Te quiero celeste, dale una alegría a mi ilusión. Te quiero celeste, tengo tiempo junto a vos. Te quiero celeste, mi alma lleva tu color. ¿Tienen universidades ustedes? Sí, sí, sí. Justamente. Al Uruguay no ser un país federal, dependemos de la universidad, es la Universidad de la República, ¿verdad? Hoy por hoy, Paysandú tiene 10.000 estudiantes en 32 carreras que ya se están dando, desde medicina a deporte, desde ingeniería agrónoma hasta estudiantes en bioquímica. O sea, se está cambiando mucho la matriz educativa. Antes nosotros teníamos que viajar a Montevideo, por suerte hace unos pocos años, a través del gobierno nacional y lo que se está haciendo a nivel departamental, se empezó a descentralizar la Universidad de la República, muy fuerte, y está haciendo que Paysandú sea uno de los polos educativos del litoral, junto con Salto, no hay que olvidarse que Salto, un poquito más al norte que nosotros, enfrente a Concordia, Entre Ríos, ha sido históricamente el polo de desarrollo educativo de la facultad, pero por suerte se ha ido revertiendo en lo que es hoy en Paysandú también. ¿Esto desde cuándo? ¿Desde cuándo empezó este polo universitario en un Paysandú y el litoral? Es algo que está en desarrollo, ¿verdad? O sea, esto comenzó más o menos ahora unos 10 años, con carreras cortas, o un primero y segundo año de una u otra carrera, pero poco a poco se fueron sumando los distintos años de esas carreras para poder terminarlas en nuestra ciudad. Y después se fueron sumando otras carreras. Por ejemplo, el ISEF, el Instituto Superior de Educación Física, ya tiene más de 600 estudiantes. La carrera de lo que comenzó en el gobierno del compañero Mujica, la presidencia de Pepe Mujica, lo que es la UTEC, la Universidad Tecnológica. ¿Tienen sede ustedes ahí de la UTEC? Estamos trabajando para que esté. Sí, tenemos. Ya lo anunció Wilson Neto, el presidente del CODICEN, va un nuevo polo tecnológico en Paysandú de estudio para 1.200 estudiantes. O sea, va a ir creciendo la matrícula, va a haber en una vieja terminal que quedó en Paysandú Libre porque se inauguró hace poquitos meses la terminal nueva con shopping. va a ir una carrera para 300 estudiantes de la UTU, la Universidad Tecnológica del Uruguay, en la especialidad de deporte. O sea, poco a poco Paysandú va cambiando su matriz y eso hace que se rejuvenezca la ciudad, ¿no? Es impresionante ese cambio. Te pregunto, ¿qué pasó con Pailana? ¿En qué estado está la situación esa? Ese es un gran desafío que la intendencia lo tomó. O sea, ustedes recuerdan, Pailana es un proceso que era un privado, ¿no? Que todos sabemos lo que pasó. El hombre se fue del país, dejó las deudas al Banco República, gobiernos pasados financiaron a esa persona y perdimos muchos millones de dólares. Cuando eso cae, la cooperativa, mejor dicho, el gremio de trabajadores forma una cooperativa en el gobierno anterior a través del fondo, de los fondos de desarrollo, que ustedes recuerdan, venía a través de las ganancias del Banco República, se apoya económicamente a la cooperativa Cotrapay, que es la que intenta reconvertir la planta, y lamentablemente el proceso, sobre todo del proceso industrial de la textil, digamos, con la competencia muy fuerte de China, con la falta de mercados, no, lamentablemente no fue bien. Termina la cooperativa cerrando, digamos, ¿verdad? En todo ese proceso, el gobierno departamental empieza a trabajar y hoy por hoy la intendencia acuerda con el Fondes, acuerda con el Ministerio de Educación, acuerda con el Ministerio de Vivienda, acuerda con el Ministerio de Industria. Y la intendencia termina comprando todo ese predio, que son 40.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Y vamos a una reconversión de ese espacio para 300 viviendas en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Vamos a un espacio a instalar ese polo tecnológico que yo les decía de estudio para 1.000 estudiantes. ¿Ah? Vamos a darle lugar a cooperativas más chicas que se formaron de esa cooperativa grande para que una parte que sí funcionaba, sobre todo la parte de hilandería, siga trabajando en el lugar. Va a haber, hay chiquilines de esa cooperativa que se están reconvirtiendo en herrería, que se están reconvirtiendo en otras manualidades. Y y a su vez, lo que nosotros teníamos como el Paysandú Innova, que es el área tecnológica, digamos, de aprendizaje de robótica, drones, o sea, hay una serie de empresas que están produciendo software, también van para esa zona. Entonces, hay como tres patas en la nueva Pailana, que es un proceso. Hace unos días atrás, el viceministro de Vivienda, el presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, de la SAO, largaron junto al intendente el concurso a ideas, un concurso nacional de ideas, para justamente que esas tres patas puedan convivir en ese mismo lugar. Vamos a hacer un concurso nacional libre para todos los arquitectos, con las mismas opciones de los gurises que recién se están recibiendo, como los arquitectos, los estudios de más. Creemos que en pocos años eso va a ser una cosa. Guillermo, ¿para qué año calculás que esto puede ser una realidad? Comienza, si todo anda bien, el año que viene ya empiezan las primeras viviendas, que es lo más rápido, digamos, ¿no? Comienza el traslado, que es nuestro, del Paysandú Innova a la nueva sede, toda la parte tecnológica, digamos, y se va a habilitar rápidamente la posibilidad de que los trabajadores comiencen justamente a trabajar nuevamente con sus máquinas y su nuevo espacio, digamos, ¿no? El 8 de marzo del año pasado hubo una tragedia importante en Paysandú, producto de esta ola de terrorismo extremista. Sí. Y fue asesinado David Frem. David Frem. ¿Cuál es tu análisis de la situación? Es terrible, o sea, por suerte este año, o sea, después de la tragedia, Paysandú quedó muy golpeado, porque Paysandú no es eso. Paysandú es convivencia total, digamos. O sea, cualquiera puede caminar por Paysandú, puede andar por donde. No hay problema de religiones. No, o sea, lamentablemente un descerebrado cometió lo que cometió en pos de un acto religioso. Paysandú no es eso. Y prueba de eso es que este 8 de marzo, un año después, por un compañero del Frente Amplio, Jorge Jesús, que justamente él saca un libro y empieza su movimiento social para recordarlo a David, pero para recordarlo con ese sentido, con el sentido de retomar la convivencia ciudadana. Y ahí estuvo la embajadora de Israel, estuvo el intendente, estuvo el rabino, ¿ya? Del pueblo judío en Israel, en Uruguay, perdón. Estuvo los familiares de David, desde su hermano Mario hasta su señor y sus hijos. Y estuvieron una cantidad de sanduceros. Habló el padre Silva de la Iglesia Católica. O sea, tomando la tragedia de David, la tragedia de la muerte de David, volvamos a la convivencia de lo que siempre fue Paysandú. Terminamos con este programa, nos quedamos sin programa ya, así que empezamos la ronda de despedida. Señor Walter Mariño, despídase de la audiencia. Bueno, hasta el próximo sábado, y los esperamos el martes 4 de abril en UTE, acá en el barrio 11. Ahora le pasamos a Roberto. Yo les pido que vuelvan a mirar el canal de Fogón en Fogón de YouTube, que volvió a estar operativo. Van a poder ver y escuchar la entrevista completa que le hicimos en la Embajada del Uruguay a Eleonora Casano, la gran bailarina argentina que se presenta en la 52 Semana de la Cerveza de Paysandú, junto al bailarín de tango Sebastián Acosta. Esta semana va del 8 al 16 de abril. Y también van a poder ver y escuchar al intendente de Paysandú, a Guillermo Caraballo, en una larga entrevista donde nos cuenta sobre los cambios que ha hecho en el tránsito, sobre el cobro de impuestos a deudores con predios enormes de tierra. Vamos a escuchar hablar sobre el Frente Amplio y sobre la integración regional. Interesantísimo lo que está haciendo la intendencia del Frente Amplio y el Paysandú. Todo eso en el renovado canal de YouTube de Fogón y Fogón.